Ya sabes que el reloj inteligente Apple Watch necesita una base de carga. ¿Y qué mejor si es un dock que convierte tu Apple Watch en un precioso Macintosh 128K? Ahora sabremos más de este gadget con Marc Alonso, del Departamento de Marketing de Magníficos. Conectamos con Barcelona. Marc, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Encantado de saludarte otra vez. Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata este gadget? Pues bueno, se trata de un soporte para el Apple Watch. Es un soporte que te permite cargar el Apple Watch. Lo que pasa es que lo convierte en algo único es que tiene, pues como tú bien has dicho, la forma del primer Macintosh. Lo que es el soporte aprovecha la característica que tiene el Apple Watch, esta que se llama Nightstand, que bueno, que te muestra la hora. Cuando tú pones a cargar el Apple Watch en posición horizontal, te muestra la hora. Entonces, al introducirlo dentro de esta base de carga, pues es la propia pantalla del reloj la que simula la pantalla del Macintosh. Y esto es lo que lo convierte en algo bastante único. Está fabricada en silicona, además de un color beige igualito que el Macintosh, aunque sí que es cierto que existe una versión en negro también. Pero bueno, está hecho en silicona, con lo que no tienes que sufrir con que el Apple Watch se arañe cuando lo pones o lo sacas del soporte. Es muy bonito. Marc, no sé si está gustando mucho a los entusiastas de Apple. Mucho. Y la verdad es que está siendo un éxito. Hay mucha gente que lo está comprando y está gustando mucho, mucho. Al igual que sucede con otros docks para el Apple Watch, tendremos que colocar dentro el cargador oficial de Apple. Así es, Jaume. Esta base, este dock, como la mayoría de docks que se venden para el Apple Watch, no incluye lo que es el cable de carga del Apple Watch. Entonces, nada, este soporte, la parte inferior es hueca, que sirve para poder introducir el cable de carga, y luego en la parte posterior tiene así como una pequeña hendidura para que tú puedas introducir el cable y luego, de forma que no se mueva el soporte cuando tú lo pones encima de la mesa. Y luego ya, pues dentro de lo que sería la pantalla de este Macintosh, tiene una hendidura con forma redonda. Exactamente es la forma del cargador magnético del Apple Watch. Entonces tú lo encajas ahí y una vez lo tienes colocado el cable, solo tienes que colocar el Apple Watch dentro de la pantalla del Macintosh y ya queda totalmente encajado y ya lo puedes cargar y admirar a la vez. Marc, ¿qué precio tiene este gadget? Pues normalmente tiene un precio de 25 euros. Es el precio que el AGO, que es el fabricante, pues ha marcado como precio de venta al público. He de decir que ahora mismo está de promoción en magníficos.com y tiene un precio de 19,99. Y te aseguro que es un accesorio, yo creo que imprescindible para cualquier poseedor de un Apple Watch que además sea amante de Apple. ¿Este gadget es compatible con todos los modelos de Apple Watch? Es compatible con todos, Jaume. Es compatible con todas las series de Apple Watch que han salido al mercado. Y luego además es compatible con todas las correas que hay disponibles también en el mercado. Así que tengas el Apple Watch que tengas, este soporte te sirve. Y explícame, ¿cómo localizaste este gadget tan singular? Pues fue curioso porque creo que lo vi la primera vez en un, no sé si fue en Twitter, pues alguien había lanzado alguna foto o algún tuit que salía este gadget y coincidió que lo vi estando en Alemania. Estando en Berlín, en el IFA, en la feria esta de electrónica de consumo. Y ahí pues nosotros nos vimos con el AGO, nos teníamos que ver, pero por otros productos que llevaba esta marca muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y enseguida le pregunté por este dock y entonces ya nos confirmaron las fechas de fabricación y cuándo lo podíamos tener y nada, y fue un amor a primera vista. Está claro, porque lo estamos viendo y realmente es que es muy bonito. Mucho, la verdad es que es divertido y es muy bonito, tiene un acabado genial y ya te digo que cualquier amante de Apple le encantará este accesorio. Marc, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y presentar este dock para el reloj inteligente Apple Watch que nos recuerda al Macintosh 128K. Pues gracias a ti, Jaume, por invitarme y nada, recordar a los oyentes que lo podéis conseguir en la web de magníficos.com a un precio de 19,99 y es una forma muy divertida de poder tener un pequeño trozo de historia de Apple. Sintonizas Territory Mac.